CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Ayer cuando fuimos a cubrir una actividad en ANEP, allí en lo que es la sede que tiene en la Avenida Libertador, nos encontramos con una movilización de trabajadores de la educación vinculados al Departamento de Educación Rural. Estaban pidiendo, se leían los carteles, que no se desarmara ese departamento y habían hecho entrega de unas miles de firmas ante el presidente de la ANEP, Robert Silva. La resolución de cambiar el tipo de estructura en relación al tema justamente de educación rural, que según se nos indicaba ocupa en actividades a unas 1000 escuelas, genera que solo se puedan presentar para seguir trabajando en esa actividad inspectores grado 2 y ya no más directores que hace ya tiempo están cumpliendo tareas allí, hace años, perdiéndose la experticia por un lado y perdiéndose por otro lado la posibilidad de que estos directores puedan conservar sus puestos dentro justamente de la actividad que venían llevando adelante. Elvia Pereira fue la que le entregó directamente las firmas a Robert Silva. Y luego de informar a los trabajadores que estaban esperando allí en la vereda, habló con nosotros y decía lo siguiente. La Dirección General de Primaria es sustituir un departamento, que es el Departamento de Educación Rural, y pasar a hacer una coordinación. ¿En qué afecta esto? Claramente en que con el espíritu de jerarquizar el departamento pasa a hacer una coordinación y aspirar a esos cargos únicamente inspectores grado 2. Eso quiere decir que dejan por fuera toda la expertise y todo el profesionalismo que tienen los actuales directores efectivos en escuelas rurales durante tantos años y que están impedidos de presentarse a los llamados. Nosotros vinimos al Codicen de la ANEP portando miles de firmas que hicimos llegar a presidencia porque ya habíamos estado con dirección de primaria planteando, haciendo el mismo planteo. No se puede entender que no haya cambio en perfiles, en cuáles van a ser los cambios efectivamente, más allá de quienes lo dirijan, y que esto deje por fuera gente con trayectoria. En primaria no tuvimos resultado y esta movida de recolección de firmas se nos han acercado miles de firmas que hoy hicimos entrega como Federación Uruguaya del Magisterio en defensa de un departamento de educación rural que sin evaluaciones negativas este gobierno de educación pretende modificar. Más allá del trabajo obviamente que cumple a nivel educativo y social, ¿son muchos los trabajadores vinculados al mismo? Sí, son poquito más de 1000 escuelas rurales del país y el Departamento de Educación Rural, más allá de lo estrictamente laboral, tiene a su cargo toda la formación específica como departamento. Eso es lo que nosotros reclamamos. Pereira, ¿habían tenido por lo menos algún justificativo para tomar esta acción por parte de las autoridades? Bueno, ellos dicen que lo que quieren es jerarquizarlo con un inspector al frente de mayor categoría, que es el inspector grado 2, y para nosotros no han analizado que si no hay cambios en los perfiles ni en la competencia, un cargo de inspector no varía o no necesariamente tiene como consecuencia una variación en la eficacia de un departamento. Un departamento es una cosa y una coordinación es otra. Ahora, a la espera de que conteste entonces la ANEP a partir de la entrega de firmas que hicieron, ¿tienen un tiempo para esperar? ¿Han planteado algún tiempo para esperar? Bueno, el presidente se comprometió efectivamente a hacer una llamada telefónica mañana a quien habla, secretario general de la Federación, para darle una respuesta una vez que se haya reunido el Codicen de la ANEP. Muy bien, gracias. Ahí tenía la palabra entonces de Elvia Pereira hablando de esta instancia. Entonces veremos qué le contesta en la jornada de hoy Robert Silva a Elvia Pereira respecto a esto que denuncian ellos, que es el desarme y el cambio improcedente del Departamento de Educación Rural. El senador Charles Carrera del Frente Amplio confirmó en relación al tema del puerto que van a pedir que sea revisado la determinación de Gilberto Rodríguez, el fiscal que estuvo a cargo del caso, de archivar el mismo. Para esto van a pedir la reapertura del caso y que otro fiscal lo analice. Dice Charles Carrera que se concentró Gilberto Rodríguez en un solo delito, cuando son varios los que denunció la bancada del Frente Amplio en relación al negocio del gobierno con Catornati. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera. Investigando la causa, se focalizó mucho en un delito. El Frente Amplio denunció varios delitos, desde fraude, falsificación ideológica, entre otros delitos, y creemos que bueno, que hay que profundizar en esa acción. Vamos a solicitar ante un juez especializado la revisión de la causa y luego ir a otro fiscal. Pero si ustedes leen la vista fiscal, el fiscal en todo momento va señalando el accionar ilegítimo que se dio en este acuerdo, el accionar ilegítimo del presidente de la Administración Nacional de Puertos. Pero bueno, luego llega a esta conclusión que no compartimos para nada. Pero por eso vamos a solicitar el desarchivo y que lo tome otro fiscal. Charles Carrera habló también de lo que se considera es el espionaje que se realizaba dentro del caso Astesiano a él y a Mario Vergara, luego de la denuncia que hicieron en torno al tema del puerto, con el contrato de una agencia en Miami, que al parecer la manejaría un militar retirado uruguayo, y bueno, que se ha pedido justamente que el presidente de la República se pronuncie sobre este hecho. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera sobre este asunto, y también tanto Charles Carrera como Fernando Pereira vinculan la denuncia que tiene a nivel de la justicia Charles Carrera por parte del Ministerio del Interior y la investigadora que a nivel parlamentario se estará realizando, en realidad ya se votó pero todavía no se ha reunido, respecto al tema de Víctor Hernández. Lo meten en esta instancia de armar carpetas para armarle causas a los legisladores, y Charles Carrera dice que le armaron una causa. Vamos a escuchar. Y en primer lugar agradecer todo el respaldo del Frente Amplio en todo este proceso. En segundo lugar, nuestro compromiso es seguir trabajando. Esto no es una práctica política, esto son prácticas mafiosas, son prácticas delictivas a las que fuimos sometidos. Y bueno, ahora hay que seguir trabajando y seguir luchando. Eso es lo que quiero agregar. Ya lo ha dicho mucho Fernando, lo ha dicho mucho Mario, pero agregar eso. No tenemos temor, vamos a, como decía Fernando, a las mafias hay que enfrentarlas y ese es nuestro compromiso político y la acción política que vamos a desarrollar, si exigiendo responsabilidad política. Porque acá hay que exigir que se exprese el presidente de la República, hay que exigir que se exprese el Senado y todo el sistema político, rechazando estas prácticas de espionaje, espionaje político, de pesquisas, que eso hay que rechazarlo. Porque si fuimos sometidos nosotros, que tenemos un estatuto especial, vaya si nos tenemos que preocupar todos los uruguayos, ustedes, los trabajadores de la prensa, y los ciudadanos, nuestros habitantes, que no tienen esta situación de privilegio que tenemos nosotros. Pero el compromiso es ese, es seguir luchando, como decía Fernando, nuestro presidente, con cautela y con responsabilidad. El Ministerio del Interior utilizó la Dirección de Asuntos Internos para armar una causa, así lo denuncié, a un senador de la República. Yo hoy soy un dirigente político de la oposición, en su momento estuve en la Dirección General del Ministerio del Interior, y si el ministro actual no compartía alguna decisión gubernativa que se tomó en su momento, lo que tendría que haber hecho el ministro es haber iniciado un expediente administrativo, haberme citado y permitido que articulara mis derechos de defensa. A mí todo eso se me privó y se me armó una causa. Y como lo dije en aquel momento, lo sostengo hoy, el ministro del Interior tiene todo el poder, es una de las personas más poderosas junto al presidente de la República para armar cualquier causa o carpetazo. y en este sentido, lamentablemente, con estos chats que se hicieron públicos ayer, que nos tomó por sorpresa, estábamos aquí en la mesa política ya reunidos, surge claramente eso. Entonces, pero con la tranquilidad de que se actuó bien en su momento y con la firmeza que lo aceptamos desde del primer momento en que fui denunciado y con el respaldo de mi sector político, del Frente Amplio, seguí adelante y voy a seguir adelante. Así que es eso lo que tengo para... Ya creo que ya dijimos todo. Decíamos que fuimos a la ANEP porque había una actividad en donde iba a participar el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, y queríamos hablar con él. Hablamos del tema del cemento Portland. Nos confirmaba que ayer dieron el primer cierre con 11 empresas ya interesadas, nacionales, regionales, internacionales, en el negocio del cemento Portland del ente. En enero y febrero van a estar teniendo contactos con ellas para comunicarles cuál es el negocio, en qué está, en qué números está, cómo puede progresar, cómo no. Y para abrir creen ya comenzar en la segunda etapa. Le preguntábamos por los recursos contra esta privatización, según se establece por parte de trabajadores de FANCAP y también por parte de algunos senadores de Frente Amplio, ante el TCA, ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo. Nos decía que no tiene elementos suspensorios, que suspenda en este caso la posibilidad de seguir adelante con esta iniciativa comercial. Por lo tanto, se sigue adelante. Y también habló del hidrógeno verde y le preguntó también la colega Federica Ananía de Canal 4 sobre el tema ¿recuerdan el robo que sufrió ANCAP hace muy poquito? Dijo no tener mayores detalles, el tema está obviamente en la investigación policial. Sobre cemento Portland, esto era lo que decía el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic. La primera parte de la fase 2, que es el data room y llamado a diálogo competitivo, se presentaron 11 empresas que se inscribieron para esta segunda fase. Todavía tienen que cumplir con algunas formalidades, como la firma de acuerdo de confidencialidad, la presentación de documentación corporativa y algunos otros requisitos. Pero estas 11 empresas son las que a lo sumo podrán participar de la fase que empieza ahora, en la cual vamos a compartir información detallada del negocio y en la cual se va a generar un intercambio con las empresas para ir perfilando el pliego de licitación que pensamos tener en la calle en abril del año que viene. ¿Cuánto tiempo llevará este segundo proceso con estas 11 empresas? Este proceso está pensado para que se transmita en enero o febrero, las visitas o las reuniones con las empresas para que sean enero o febrero. Después necesitamos un tiempo para terminar de elaborar y aprobar el pliego de la licitación y toda la documentación. Y pensamos tener la licitación en la calle en abril del año que viene. ¿Los recursos que quieren plantear la NTCA puede complicar el trabajo de ustedes? No, los recursos administrativos son instrumentos válidos, pero que tienen un efecto suspendido cuando se presentan. Los efectos suspensivos fueron levantados de los dos recursos que se presentaron. El eventual reclamo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sigue un carril aparte y no obstaculiza el proceso, ¿no? ¿Estas 11 empresas son nacionales, hay internacionales, hay combinación? Las empresas, ahora creo que estábamos publicando el listado de las 11 empresas. Hay empresas nacionales, empresas regionales, empresas internacionales, empresas de China, empresas de Turquía. Hay otras empresas que no conocemos mucho. Estas 11 empresas son las que están habilitadas para, si cumplen con todos los requisitos, ingresar al diálogo competitivo. No quiere decir que sean las únicas empresas que pueden presentar, ni tampoco están obligadas a presentar oferta. O sea, seamos claros, ahora empieza un juego de ajedrez entre las grandes compañías de cemento del mundo, en el cual el resultado es todavía incierto. No es, estamos transmitiendo simplemente una información objetiva. Hay 11 inscriptos, que son los 11 que a lo sumo podrán participar en esta etapa. Ahora le quería consultar sobre el robo a la refinería que se dio hace unos días. ¿Hay algún avance? ¿Se ha logrado identificar, saber qué pasó? Eso está a nivel de la policía y de la justicia, de la investigación por la parte de la Fiscalía. No tengo nada que aportar, no puedo aportar más nada. ¿Les han pedido más datos a ustedes como empresa, a ver las cámaras? Sí, por supuesto. Desde el inicio se suministró toda la información, llegaron pedidos adicionales, hemos abundado en la información sobre todas las personas presentes en la refinería, sobre los contratos, sobre las contratistas, sobre las personas y sus asistencias. Hay una investigación en curso. Y bueno, ya que estamos, hablamos del hidrógeno verde que para producir metanol, ¿cuál es este plan de ANCAP? En el día de ayer, ALUR, en coordinación y mandato de ANCAP, lanzó un llamado a expresiones de interés para participar en una compulsa para elegir un proyecto conceptual, no más allá de marzo del año que viene, para el desarrollo de un proyecto que capture el CO2, el dióxido de carbónico, que se produce naturalmente en el proceso de producción de etanol en la planta Paysandú, para junto con hidrógeno verde producir metanol y exportarlo. Entendimos que había una oportunidad de negocio a partir de los activos y los intereses que tiene ANCAP y ALUR en el tema, porque el metanol necesita una salida de mercado, necesita una cadena logística que está disponible en las instalaciones de ANCAP de Paysandú, el CO2 del etanol, el CO2 que se desprende en la producción de etanol, es un CO2 de origen biogénico, muy demandado. Por lo tanto, creemos que hay una oportunidad de negocio y tenemos ya empresas muy importantes que están interesadas en hacer fuertes inversiones en el país. Muy bien, gracias. Ahí tenían la parte en que hablaba de estos temas el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, pero también habló del tema del combustible, Stepanisic. Hizo referencia, en este caso, a la determinación del gobierno de no aumentar nuevamente el precio en el mes de diciembre. Han tenido pérdidas por ese hecho, pero las pueden absorber porque han tenido otras ganancias. Dijo que tal es así que, por ejemplo, un embarque de crudo que se tenía que pagar en enero se va a adelantar y se va a pagar ahora en diciembre. Y por otra parte, destacó algunas de las fortalezas que el ente tiene, que más allá de que el precio de paridad de importación debería empujar un poco a una suba del mercado interno en los combustibles, se hace igual posible solventar esa diferencia, reitero, a partir de otras instancias que hablan de, por ejemplo, unos 6 millones de dólares de ganancia en la parte monopólica y otros, y en general y global, unos 143 millones de dólares de ganancia al mes de septiembre de todo lo que tiene que ver con ANCAP. Vamos a escuchar lo que nos decía Stepanisí sobre eso. Más temprano presentábamos públicamente el resultado del ejercicio cerrado a septiembre. De enero a septiembre, ANCAP arrojó en el mercado monopólico, que es el que está regido por la fijación de precios del Poder Ejecutivo, arrojó una ganancia de 6 millones de dólares, lo cual es significativamente un equilibrio en función de que hay ventas de casi 2 mil millones de dólares. El anuncio de ayer es un anuncio que era esperable, porque los mercados bajaron, pero no lo suficiente como para perforar el nivel de los precios locales. La paridad de importación todavía está un poquito por encima de los precios locales, pero los resultados económicos que viene mostrando ANCAP y los resultados financieros, así como la proyección de las necesidades financieras para los próximos meses, nos dejan tranquilos. Nosotros habíamos previsto hace 3 o 4 meses atrás que el mes de octubre fuera un mes difícil, un mes en el cual eventualmente podríamos haber tenido que tomar un préstamo contingente en el Banco República. Eso no ocurrió, o sea, pasa otro trimestre más en el cual ANCAP no necesita ningún tipo de asistencia externa. En el último año ANCAP canceló pasivos por 32 millones de dólares, o sea, seguimos bajando los pasivos de la empresa. Y para los próximos meses tenemos planificado, incluso en este mes, tenemos planificado adelantar el pago de un embarque de crudo que vence en enero y lo vamos a hacer en el mes de diciembre. O sea que desde el punto de vista de las finanzas de ANCAP están muy buenas, están muy bien, están muy sólidas desde el punto de vista de los números. Los resultados económicos acompañan. El grupo ANCAP en total, al cierre de septiembre, arrojó una ganancia de 143 millones de dólares, de los cuales 6 millones provienen del mercado monopólico, con esto que decíamos, y 72 millones de dólares provienen del mercado no monopólico, que incluye asfaltos, combustibles, gasoil marino, jet de aviación, bunkers, lubricantes. Estamos muy conformes con eso, y más cuando en lo que va del año ANCAP dejó de recaudar más de 200 millones de dólares por estar vendiendo los combustibles por debajo de la pared de importación. ¿Qué proyecciones hay viendo cómo se comporta el dólar, que está a la baja, el petróleo para el año que viene? ¿Se va a poder seguir en esta línea de que ANCAP absorba esa diferencia de precio? A ver, la política acordada, la política definida es que ANCAP tiene que estar al precio de pared de importación. Este año se mantuvo por debajo por una situación coyuntural, gracias a los enormes márgenes de refinación que hay en el mundo y que se observaban en ANCAP, y eso permitió trasladar esa bonanza a la sociedad y no que ANCAP capturara la renta monopólica. El año que viene veremos, los mercados están mostrando alguna cierta estabilización, pero no olvidemos que recién está empezando el invierno en Europa, el suministro de combustibles y de energéticos en general en el mundo está bastante colapsado desde varios puntos de vista. Así que no hay que apresurarse, hay que seguir siendo mes a mes viendo lo que pasa en el mundo y en lo local. También habíamos escuchado al senador Charles Carrera, ahora vamos a escuchar a otro de los que se denuncia, supuestamente estaban siendo espiados dentro de lo que es el caso Astesiano, a partir de su denuncia en torno al tema del contrato del puerto, que es el senador Mario Vergara. Vergara habló del tema. Pidió también pronunciamientos del presidente de la República, Lacalle Pou, quien por ahora no ha hecho declaraciones, y también a nivel parlamentario por esta cuestión de fueros, que, insisto, como lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, hoy a las 2 de la tarde justamente se va a reunir la coordinación parlamentaria del Senado, a pedido de Beatriz Argimón, para estructurar cuándo se puede hacer esa sesión extraordinaria para justamente plantear esa cuestión de fuero de los dos legisladores, Charles Carrera y Mario Vergara. Escuchamos lo que decía Mario Vergara. La discusión sobre el tema del puerto fue absolutamente pública, en todo caso los posicionamientos, que las pueden valorar todos y todas ustedes en términos de lo que fue, sin duda, posturas muy duras del Poder Ejecutivo cuando se desnuda que ahí hay un proceso en el cual se le entrega un monopolio por 60 años a una empresa extranjera, un negocio de más de 2.000 millones de dólares, y que eso se hizo violando la Constitución, violando las leyes, violando los procedimientos, en un claro abuso de funciones, porque se toma una decisión sin pedir un solo informe jurídico, económico, técnico. En fin, la discusión pública y las presiones sobre eso creo que han sido vistas por todos y todas los uruguayos. Por otro lado, ¿cómo tomamos esto? Son muchos los sentimientos que se cruzan. Por supuesto, de enorme... A nosotros nos escandaliza que esto pase. Nos escandaliza porque siempre vivimos orgullosos de la democracia que construimos en el país desde la salida del año 85. Y esta es una práctica que erosiona la calidad democrática. Y eso nos angustia políticamente como sector político y nos angustia en lo personal. Porque muchos lucharon y luchamos, y muchas lucharon y luchamos y dieron su vida, dieron tantas cosas de su vida para que estas cosas no vuelvan a pasar. Nos retrotrae a otros periodos de la historia del Uruguay a los que definitivamente no queremos volver. En lo personal entonces nos escandaliza. ¿Nos angustia? Claro que sí, porque uno no trabaja solo, trabaja con equipo, trabaja con compañeros y compañeras todos los días, a los cuales en este contexto ni siquiera podemos dar las mínimas garantías. ¿Nos angustia? Claro que sí. ¿Somos víctimas de este proceso? Por supuesto, pero no solo Charles y yo. Es víctima el Frente Amplio, es víctima el sistema político, es víctima la democracia uruguaya, si esto no se dilucida rápidamente y se toman las decisiones y se dan las señales claras de que estas cosas no solo no pueden volver a pasar, sino que se castigue a todo aquel que estuvo involucrado. Esa es nuestra reacción más inmediata, sin perjuicio de, obviamente, comenzar a procesar la discusión política, como recién mencionaba Fernando Pereira, y que seguiremos también en la órbita parlamentaria. Es necesario que el presidente se exprese y actúe, es necesario que el Senado se exprese y todos los partidos políticos se expresen, es necesario definir también el respaldo a el trabajo del sistema judicial. Fernando decía, ¿son solo los dos senadores o son todos los senadores o todos los legisladores o todos los partidos políticos o los periodistas o los fiscales? ¿Dónde termina esto? Nosotros vemos procesos que nos sorprenden, como por ejemplo el archivo justamente de este caso, del puerto. Bueno, yo creo que ahí hay mucha cosa para seguir investigando, discutiendo. Es tarea de todos y de todas, ¿verdad? Del sistema político, de los medios de comunicación, en fin. Pero bueno, angustia, sí, sentirse vulnerado en lo personal y en todo el equipo que nos rodea, sentirnos escandalizados por el riesgo que se pone de la fortaleza institucional de la democracia uruguaya. Fernando Pereira también habló, hoy lo escuchábamos en el informativo de la mañana hablando de lo que eran los pasos a seguir, de el pedido al Parlamento, que reitero se discute hoy a las 2 de la tarde, del pedido a la justicia que se tome esta situación como una causa aparte, lo cual ya habría sido determinado también por parte de Fiscalía. Pero Fernando Pereira también profundizó en los hechos y criticó al gobierno. Dijo que el gobierno de la calle Pou atraviesa el peor momento. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira en esta segunda parte. A los policías que han participado de estos temas, desde nuestro punto de vista habría que tomar medidas preventivas, es decir, desplazamientos preventivos. No, eso no es enjuiciar, sino darle a la justicia la garantía de que puede investigar sin que nadie entorpezca. Sobre Heber, nosotros hemos dicho muchas cosas, los hemos interpelado, hemos generado en el Parlamento acciones concretas y el gobierno lo ha respaldado. Nosotros no somos de andar pidiendo renuncias todos los días, ni lo vamos a hacer. Es el gobierno el que tiene que sopesar el peso de los ministros, lo que sí nos creemos con la facultad y no la vamos a renunciar, de decir cuando se miente, aunque se ofendan, de decir cuando fallan, aunque les duela, porque para eso está la oposición política, que en el Uruguay es seria y es responsable, porque es oposición seria, estudiosa, responsable, que discute colectivamente, que no pierde de vista cuál es la perspectiva política del Uruguay y que cuida y resguarda el republicanismo tan querido por los uruguayos. Y cuando otros lo ponen en riesgo, nuestra actitud no va a ser contribuir a ese caos. En el caos no gana nadie. Entonces, digamos, todos tendremos nuestro punto de vista sobre este tema, probablemente muchos sean diferentes, pero no es un tema que esté hoy en la agenda del Frente Amplio. Sí está en la agenda del Frente Amplio que no se banalice el tema, que se investigue sobre esta circunstancia, que no se relativice el problema, que no estamos hablando de un perejil, porque un perejil no accede a la inteligencia, un perejil no accede a la videovigilancia, un perejil no negocia con los rusos, un perejil no hace negociaciones de este tipo de investigación de senadores. Y un perejil además no puede actuar solo. Con lo cual, una aseveración que sí el Frente Amplio puede hacer, que esto nadie lo pudo haber hecho solo. Entonces, la investigación tiene que arrojar luz. Lo que tiene que pasar luego que finalice este tema es que los uruguayos puedan conocer toda la verdad. Astesiano hoy en una nota del País se ofreció a hablar con todos los sectores políticos del Uruguay. Bueno, tal vez esta sea una forma de escuchar cuáles son las cosas que tiene para decir Astesiano de parte del sistema político. Y la otra es que tiene que declarar estos temas en la justicia. Van a aclararse cuando Astesiano diga toda la verdad. Ahí tenían parte de lo que decía Fernando Pereira, lo de perejiles, porque Graciela Bianchi, la que ha dicho por las redes sociales, de que en realidad se trata de un perejil. Astesiano, bueno, allí Fernando Pereira contestaba que para él no lo es. Nos vamos. Vicente Lima, el audio con Paginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.